te yamanda deratnda yanda deratnda yattar deratnda yattar derat in la punta de la lengua. Claudio Hernán Guzmán, Buenos Aires 1979, es un compositor de música minimalista, experimental y docente, asentado en la ciudad de La Falda, Córdoba. Tiene 3 discos publicados: Pequeñas Canciones Oscuras, 2018, El Árbol de Amelia, 2020 y La Paz de las Cosas, 2021. Editado por el sello Bolinga Everest Records. Fue premiado y seleccionado por Bienal de Música de Córdoba, Usina del Arte de Buenos Aires, FNA, Fondo Nacional de las Artes, INTAD, CASOS, Centro de Arte Sonoro, Manzana de las Luces, Grupo San Cristóbal, INAMO, Fundación PROA. Forma parte de Momusi, con el grupo para las infancias Murumurus. Actualmente dirige la galería de arte sonoro Brújula Invisible. Realiza la formación de posgrado en educación inicial y primeras infancias de Flaxo. Además, desarrolla una intensa actividad de clases, talleres y conciertos como solista entre Córdoba y Buenos Aires. Empezamos escuchando hasta los pájaros, del álbum La Paz de las Cosas, de 2021, seguido por Luces y Formas, pieza inspirada en el baile de las partículas de luz que ingresan por las ventanas en los hogares. Ese juego efímero, alegre, único e irrepetible. ¿Qué músicas le acompañan en su crecimiento artístico? Escucho mucho a estos artistas, que me gustan, inspiran y emocionan. Clara de Asís me parece preciosista, por la especialidad que genera, como si uno estuviera haciendo música en el espacio con las estrellas. Son incontables las veces que escuché este track. Es como si me sentara a observar desde alguna orilla un mar infinito. Adoro a Tomoyoshi Date. Manda 3 links y para el último escribe. Es como la música de cuentos mágicos. Su sonoridad me remonta a escenas de juegos. Atmósferas de patios o plazas, jardines y flores. Continuamos escuchando de Claudio Guzmán, Abriendo Puertas y Ventanas, del álbum El Árbol de Amelia. Claudio nos cuenta: hace unos días terminé una música por encargo para la fotógrafa Sandra Dillion. Cuando ella me encargó el diseño sonoro, me pidió que la partitura sea un electroencefalograma de cuando ella tenía 7 años. Me pareció precioso y a su vez un gran desafío. Luego de un tiempo nació La Intimidad de la Nube, que está compuesta con la mbira y grabaciones de campo que ella misma realizó. Se estrenará en la instalación que ella realizará en los meses de septiembre-octubre en Río Ceballos y Calera. Esto fue En la Punta de la Lengua, escuchando la música de Claudio Guzmán. Nos vamos con Animus. Thank you. In la punta de la lengua.